No sé cuánto viste el Massive Chalice vos, pero estuvieron haciendo una serie de videos Sí. con entrevistas y cosas del diseño y todo. Y en el más nuevo update pusieron tipo toda la lista de videos. Y son interesantes para ver y pinta copado. Y hoy van a hacer un live stream de ellos jugando al XCOM al viejo. Al original. Claro. Porque ya hicieron uno jugando al otro y al Final Fantasy Tactics, que fue lo que me dieron ganas de jugar. La PSP la había dejado en el laburo porque por ahí me la compraba un chavo. Pero no pasó. Bueno, vos me estabas diciendo algo de todo esto. Antes de todo esto. Sí. Matar es malo. Claro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, como todas las semanas, a Spreadshot News Podcast, episodio número 43. Faltan 7. Prepárense, vayan preparando sus oídos, porque se los vamos a reventar y los vamos a desconar cual parlantes de un mini componente. No estoy solo en este barco que navega hacia una catarata sin fin, sino que estoy acompañado del otro lado por el señor Nicolás. ¿Cómo andas, Maxi? Bien, bien, muy bien. Contento porque he recibido mi dinero que he ganado arduamente trabajando el metal. Bien, con así tus que, puños. Exactamente. Así. Dándole forma al metal con mis puños. Eso es lo que bien. Hago todos los días. Sí, que no se diga que no. Me alegro. Bueno, eso. Sí, listo. Para introducciones basta con eso, estamos bien. Primer tema a tratar en esta introducción es feedback. Nos volvió a hablar el señor Diego Coronel, que es como una luz intermitente que tintinea en la lejanía porque está y no está, y está y no está. Nos dice, hola, ¿cómo va tanto tiempo? No entendí la referencia del episodio número 42 que dijeron al comienzo. ¿La podrían explicar? Tampoco entendí el chiste de Nico después de que en la intro dijo, hay problemas en el molino, me quedé en offside. Luego de escuchar las vivencias de Maxi en Dragon Droga me dieron ganas de retomarlo. Y también menciona que él le cambia los nombres a los juegos. Según él, la copia de Dragon's Dogma se llama El dragón que me hizo gastar 4 gambas por la demo de Resident Evil 6. Y bien. En el otro orden de cosas dice que se fijó que estaba el XCOM gratis para PlayStation Plus y quería saber si nosotros lo recomendábamos, ya que nos estuvimos engolosinando bastante con el juego durante el año pasado. Por último, también menciona que hablamos mucho del chino y quiere saber de qué chino estamos hablando. Que de hecho eso lo vamos, ahora le contamos, lo vamos a contar. Y este, por supuesto, le pregunta por un link para hacer este, para hacer pedidos. Y menciona que hicimos una amigable cobertura de la E3 de este año y que la única falla fue no mencionar al Metal Gear, o mejor dicho, mencionar al Metal Gear Solid 5 muy por arriba. Y le extrañó bastante, ya que habían estrenado ese impresionante tráiler y sé que ustedes son Metal Gear solidistas de la primera hora. Los sigo escuchando como siempre y un saludo para ambos dos. Bueno, Diego, muchísimas gracias por todos los comentarios. Sí. Nico hizo una extensiva respuesta. Explicación, sí. De las referencias que no entendiste, que estuvo mal. Yo te voy a decir, Diego, estuvo mal. Pero bueno, te quería explicar para impartir el conocimiento. Seguro. Sobre primero castigamos y cabeza. Luego educamos. Sí. Habíamos preventivamente castigado a nuestro podcast anterior, así que tuve que educar. Me olvidé de hablar del chino, que me parece importante, pero sí. Bueno, lo vamos a decir acá on the air para todo el público presente. El chino amigo que siempre mencionamos es nada más y nada menos que hkofferhouse.com, una página muy conocida por todos nosotros, que de hecho a nuestro grupo, no sé si vos sabías, Maxi, esto llegó porque a mí me lo dijo hace mucho el señor Diegote de Checkpoint, para que lo sepas, por ejemplo. Caramba. Entonces, de ahí se originó todo. We come full circle. Sí, y eventualmente de la nada me llegó otro que no me acuerdo quién fue que lo trajo, creo que fue Nikoko, sí, que fue el que denominamos el primo del chino, que es Mario128.com, que tiene dos y latina, o sea, Mario, digamos. Claro. Así que esas son las dos páginas donde pedimos, se paga con PayPal, tienen exactamente el mismo envío, que es el Hong Kong Post, el correo de Hong Kong común y silvestre. Uh-huh. En general tienen más stock en la página de Mario 128, y en Offer House a veces tienen alguno medio viejo que tienen más variedad pero menos stock, por lo que estuve comparando. Sí, sí, eso sí. Siempre tienen de lo último en general, pero no de cosas muy viejas, a menos que les hayan quedado porque no lo vendieron. Así que la onda es comprar Day One ahí, digamos, y si no, nada, hay que ver en otros lados. Pero esos son los medios que en general usamos para comprar juegos, considerando lo caro que está por acá. Sí, cabe hacer la salvedad que en ambos casos, tanto Offer House como Mario, ofrecen todas las versiones disponibles en caso, por ejemplo, que compramos nosotros, de Play 3. Creo que de 360 también, pero no estoy seguro de eso. En el caso de Play 3, uno puede comprar cualquier versión y dependiendo la versión que compre, es el precio. Porque, por ejemplo, si uno compra la versión norteamericana, normalmente está un poco más cara que las versiones europeas y asiáticas del mismo juego. ¿Europeas también? ¿Perdón? Europeas también vende, sí, sí, sí. No, bro, pero también son más baratas que Estados Unidos, ¿no? Sí, la europea también. Bueno, no sé. La cuestión es que, primero, la Play 3, por si no se sabe, es region free, así que pueden comprar cualquiera, en teoría. Solo tienen que informarse si está en un idioma que ustedes sepan leer, digamos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el tema de los DLCs. Si compran una versión europea o asiática y quieren comprar DLC para su susodicho juego, necesitan tener una cuenta correspondiente al país donde está el juego. Así es en general, hay algunas excepciones, pero es la norma, digamos. Y nada, la verdad, estos servicios nos fallaron muy pocas veces. A mí personalmente nunca, pero a algunos amigos les ha fallado alguna vez. Uh-huh. Llegan en un periodo entre 2 y 4 semanas. Solían llegar en 2 semanas siempre, pero cambiaron el estimado. Se ve que algún problema en el proceso hay actualmente. Y nada, estoy esperando un par de paquetes, pero me llegó la última vez que pedí el Mario 3D Land, que estuve hablando bastante ya, y el Ocarina of Time, que voy a hablar en breves instantes. Bien. Así que eso. Y bueno, después con respecto a todo lo demás, ya lo contestó, como dijo Nico, lo contestó en un extensivo post en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/spreadshotnews. Dicho sea de paso, aprovechamos y metemos el chivo. Y con respecto al Metal Gear Solid, vamos a hablar hoy un poco en lo que hemos llamado en denominar las obras de la E3 en próximas secciones. Así que si te parece... Un detalle que casi se me olvida de nombrar. Fuimos, a Distant Worlds Music of, from Final Fantasy, también conocido como Nobuo y Compañía, como Badía pero no, donde por supuesto dieron el concierto con la música de Final Fantasy, qué sé yo, y debo decir que la verdad a mí personalmente me encantó, a pesar de no ser un súper así diehard fan de la saga de Final Fantasy. Estuvo increíble, sí, realmente sí. Estuvo increíble, con presencia del mismísimo Nobuo Uematsu en escenario, inclusive tocando una canción. No se rompió mucho el culo, pero bueno, estuvo presente, hizo su número y así que estamos contentos. Está bien. Yo quiero agregar que, como puse en mi Facebook personal, fue una experiencia muy, muy zarpada, pero medio como que fue medio feo cruzarse con tanta gente y no poder pasar más de un hola, qué tal, chau y una salvada de lejos a veces. Me quedo pendiente de verme con bastante gente. Sin embargo, nada, estuvo lindo cruzarme con alguna gente que no veía hace mil, conocer a alguna gente que tenía de internet de la vida así y cosas así, ¿no? Uh-huh. Particularmente cuando terminamos de cenar y todo, yo me fui a juntar con Guille y Baldovinos, que la idea era juntarnos a comer todos y se complicó muchísimo porque era un quilombo el día feriado de Día de la Bandera, ¿no? Y quisimos ir a tomar un café y estaba todo cerrado. Todo cerrado. Mira qué loco. Eran las 2 de la mañana, pero era pleno centro, estaba lleno de gente y no había ningún lugar para tomar un café. Todos putos. Pero bueno, nada, fue una experiencia muy copada. Así que eso. Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí, cerramos esta introducción así que tuvo un poco de todo. Fue una especie de introducción barra tutti frutti. Y nos vamos para nuestra primera sección, que como siempre es el Now Loading. Estamos en nuestro Now Loading de esta semana, donde Nico estuvo refrescando un par de cosas de cosas viejas que ha jugado ya anteriormente y un par de cosas nuevas, así que arranque nomás. Así es. Bueno, para empezar voy a contar un poco. Terminé el Mario 3D Land, el juego este que estuve jugando, que conté ya una o dos veces. No es tan extenso, pero como te dije, es para jugar como 4 veces. Los últimos niveles bastante jodidos, muy copado. Muy, muy, muy bueno, muy sólido platforming y interesante. Y desafiante, más que nada, los últimos niveles. Y bueno, tiene como este modo New Game Plus, que básicamente salvaste a la princesa y de golpe, upa, agarraron a Luigi. Y tipo, what? Y tenés versiones alternativas de todos los niveles. Wow. Que son prácticamente iguales, pero tenés algunos power-ups distintos, enemigos más difíciles. O sea, variaciones de los enemigos básicos. Poner en vez de tortugas, tenés las tortugas con pinches en el primer nivel. Ajá. Pero tenés un power-up que te permite saltar sobre ellas. Y viste el dash que haces cuando saltás y Mario hace como una vuelta en el aire y cae duro. Ah, sí. Bueno, eso. En vez de hacer eso, te convertís en estatuita medio budista loca y caes y los rompes. Entonces es un tanuki suit distinto ese. Y tenés cosas así, ¿no? También encontré un par de estrellas más en el mapa para hacerte invulnerable. Y con eso, si los matas a todos, es como que te va dando vidas. Entonces te das cuenta que te van a romper el orto por tantas vidas que te están regalando. Claro. Y esas cositas. Lo dejé ahí porque quería pasar a mi siguiente juego, que es finalmente el Legend of Zelda Ocarina of Time, uno que me debo desde tiempos remotos cuando no tenía consola y salió a la venta este juego. Uh-huh. Vos ya lo jugaste y ya sabes lo que es. Sí. Todo el mundo ya lo jugó y ya sabe lo que es. Pero yo solo lo había jugado un poco en emulador, horriblemente en la PC sin control. Un poco ese y un poco el Majora's, tratando de hacerlos andar bien y no andaban bien. Y debo decir que es muy buen juego. Está bien que es una remake, pero se nota que las mecánicas en sí no envejecen para nada. O sea, es un juego sí. para jugar en cualquier momento. Yo como... te puedo decir que habiendo jugado el original en un emulador de Nintendo 64 con un control que no es el control de Nintendo 64, que ya es todo un tema no jugar con el control del Nintendo 64, porque el Zelda particularmente estaba impensado alrededor del control. Sí. Aún así me resultó bastante intuitivo una vez que te acostumbras al mapeo medio raro que tuve que hacer, pero sí. Después te acostumbras y los controles son súper actuales y súper vigentes. Sí, es que estableció muchas cosas. Fue el primero que tuvo el targeting de 3D, no sé si sabías eso en particular. El primero que tuvo botones contextuales. Sí, y te los mostraba en prompts en pantalla. Uh-huh. Digamos. Tenía un montón de avances, sin dudas. Así como el Mario 64 fue el primer platformer 3D que la hizo bien, digamos. Sí. Este fue el primer juego de aventuras en 3D que fue así definir O sea, no fue el primer juego de aventuras en 3D, pero fue el primero que estableció estas mecánicas que después llevaron a desarrollo de juegos como, no sé, el Devil May Cry, ponele. Sí, sí, o sí. todos los Zeldas a partir de ese. Cosas claro. Así. Sentó precedente, digamos. Seguramente. O las bases. Y bueno, nada, increíble. No lo jugué tanto como me hubiera gustado, pero no por cosas malas, sino porque estuve disfrutando el fin de semana largo, viendo Firefly de nuevo, qué linda serie. Quiero proponerte una cosa. Uh-huh. Cuando llegues al Temple of Water, vamos a hablar de vuelta. En 3DS no creo que sea tan problema porque puedes equipar cosas muy fácil, Moxie. Tenés dos pantallas. Es verdad, entonces no dije nada. Porque vos igualmente me habías contado que el tema era switchear ítems todo el tiempo, pero teniendo la pantalla de ítems desplegada abajo, puedo apretar en una y apretar en otra, apretar en una y apretar en otra. Sí, pero y, bueno, igualmente. Sí, después veremos, compararemos la experiencia, digamos. Exactamente, a eso iba. Pero bueno, nada, como decía, las mecánicas increíbles, la remake es muy linda, tiene gráficos... Sí, se ve linda. No son increíbles, pero son muy lindos, y sí notas un poco que la geometría de los fondos por ahí es medio básica, pero las texturas, todo está muy bien cuidado, es una remake hecha con amor. Bueno... Siguiente juego, algo que estoy revisitando y sufriendo un poco porque me hice el pija y lo puse en difícil y tipo no es muy para mí eso. El Witcher 2, un juego que en su momento pasé antes del primer patch con los controles mal puestos. Yo también. Que tenían lag y que era más difícil porque el primer patch lo primero que decía era que bajaba la dificultad, lo segundo que arreglaba el control. Ese juego... Lo puse en dificultad Dark, que es como la super hardcore pero sin permadeath. Y le puse el mod de combate nuevo que salió, que es una de las noticias que teníamos, pero la ato acá a esta pequeña charla. Y me rompieron el orto tanto, tanto, que lo pasé a hard. Y en hard me rompieron menos el orto, pero no pude pasar la misma parte. Y eso es porque se debe principalmente a que venía jugando con el control, que es cierto, es más cómodo, digamos. Pero aunque es más responsivo y toda la bola, todo lo que quieras, es más cómodo para la pelea quizás, pero para menús, para switchar ítems, para casteos de cosas, no. Es un juego de PC del Witcher y no hay con qué darle al mouse y al teclado. Entonces tuve que volver a switchar de control, volver a aprender los controles. Y porque no lo juego hace 2 años el juego. Y básicamente no paraba de comerla y dije, bueno, aprendí los controles, otro día lo juego más tranquilo porque la estoy comiendo mucho. Y voy a decidir si lo juego en hard o vuelvo a normal porque la verdad que el mod lo hace bastante complicado. Lo más notable... no habiendo jugado mucho tiempo, no teniendo un marco de referencia fresco, ¿no? Pero lo más notable de todo es que el parry se hace solo. O sea, si vos tenés una buena posición, Geralt tiene una chance de hacer parry según dónde está su espada, de dónde te pega el oponente y en qué posición estás. Uh-huh. Y si apretás el botón de defensa, en vez de hacer defensa para el parry, que es lo que hacía antes. Sí. Pone su mano delante y pone un Quen, el signo de defensa. Sí, el signo de defensa. Que no se activa hasta que no te pegan. Cuando te pega, lo activa y te gasta parte del vigor. Ajá. Entonces es como un Quen activo, decía entre comillas, pero más bien diría pasivo. O sea, está ahí hasta que te tocan y ahí se te gasta. Es útil cuando querés planear un toque la estrategia por ahí o algo así. El no es tan... O sea, se te gasta por cada golpe que te hacen. El viejo Quen te bloquea una parte del daño. Este te bloquea todo. Pero te gasta el... O sea, por cada golpe se te gasta una barrita. Efectivamente funciona igual que el block en la primera versión del Witcher 2. Puede ser. Hacer block de un ataque en la primera versión, en la 1.0 del Witcher 2, te consumía una barra de vigor. Y cuando no tenías vigor no podías bloquear. Sí, es cierto eso, pero tampoco te bloqueaba todo el daño. No, te bloqueaba sí, un 75% creo que era. Bueno, este te bloquea todo, ¿no? Claro. Y bueno, nada, es interesante. Y bueno, y le sacaron los críticos cuando haces backstab, porque en el... O sea, los enemigos también hacen parry. Mucho, bastante. Eso y, probablemente debe ser porque es en hard. Puede ser. Pero bueno, cuando les pegas por la espalda, obviamente no pueden hacer parry porque están en su punto ciego. Entonces le sacaron el bonus de ataque porque es como ya fue, pegarle en la espalda y listo. Y nada, ese es muy interesante, los tweaks que le hicieron, y se juega muy bien, pero con mouse y teclado claramente, y en hard ya es una prueba importante a los reflejos y a las ganas de uno de jugar o tipo romperse la cabeza contra la pared. Claro, así sería, que me parece, dice, que lo voy a switchear a normal y jugarlo de nuevo como experiencia de cero, porque además todavía no jugué la Enhanced Edition, yo no sé qué me perdí todavía. Uy, sí, el capítulo 3, te perdiste todo el capítulo 3. Lockmuin está, no te digo que está súper recontra extendido, no, pero vi que tiene distintas cosas según para dónde vas y todo. Tiene cosas extra, está bueno. Y tenía ganas de probar la otra historia, a ver qué onda, porque yo fui con los elfos en mi primer playthrough. Ah, uy, cierto que vos lo jugaste una vez nada más, claro. Es que no me gusta mucho hacer eso de jugar tipo la otra historia para ver qué onda nada más, pero la verdad que también me había quedado con ganas de ir con el otro porque es, o sea, eran dos personajes que te daban ganas de seguir. Me pareció bastante bien la elección en el Witcher. Sí. Pero bueno, me pasa mucho eso a mí de que elijo una cosa y para mí ese es mi canon, ¿viste? Pero bueno. Sí. Bla. Último juego rápidamente, estuve jugando al Iron Brigade, también conocido como el que antes se llamaba Trenched, de Double Fine. Lo estuve jugando en PC, pero también está disponible para Xbox, me olvidé de anotar eso. El Witcher también está para los dos. Y bueno, es un juego que alguna vez había mencionado, fue diseñado por el chabón del Massive Chalice, el que está ahora con el Massive Chalice. Uh-huh. Y básicamente es un juego que tiene co-op de A4, que es medio Tower Defense, pero en tercera persona. Y sos como un mech de combate, medio Primera o Segunda Guerra Mundial. Y atacan unos robots medio alienígenas locos, que son como comandados por un chabón medio alemanote o ruso o lo que sea. Y vos sos bien, bien yankee, así de la Primera Guerra, héroe. Claro, América fuck yeah. Más cuando era América Honor que cuando fuck yeah, pero ah, okay. Sí, onda simpler times, Mati, Maxi, sí. Pero bueno, nada, divertido, la verdad muy divertido. Yo lo había jugado muy poco y dije, loco, tengo el Double Fine Bundle, me encanta Double Fine y no estoy jugando nada, y me puse a jugarlo, así que diversión. Estaría buenísimo tener amigos que lo tengan para jugar co-op, pero no tengo a nadie que lo tenga, así que mala suerte para mí. Bien, Maxi, tu turno. Bueno, yo estamos en día de finalizaciones. Yo por mi parte terminé el Dragon Droga y como te dije a vos, Nico, en la charla que tuvimos ayer mientras armábamos el podcast, puedo definir el final del Dragon Droga con una sola palabra: Japón. Bien. No voy a spoilear porque seguramente hay gente que todavía quiere jugarlo y demás, así que simplemente voy a dejarlo ahí. Vamos a cerrar con un Japón. Sigo manteniendo que es un juego excelente. Por supuesto tiene un New Game Plus que hace una transición totalmente transparente para el usuario, porque cuando uno arranca el New Game Plus, el final del juego da a entender que es una transición transparente y que nunca te diste cuenta de en realidad lo que estaba pasando, así que la magia del cine hace que todo cierre perfecto, y cuando arranca el New Game Plus tenés todos tus ítems, tu nivel, todas tus vocaciones niveladas hasta donde las llegaste a nivelar, todas las skills, etcétera, etcétera, etcétera, y el mundo arranca por supuesto reseteado a cero, o sea que vos agarrás y le pegas un mamporro a mano limpia a un goblin y lo matás. Lo cual, bien, es genial y absolutamente increíble, porque podés ir directamente a las zonas donde antes te costaba y matar bichos, entre comillas, más grosos, que no te cuestan tanto. Está bien. Bien, ahora, pasando al segundo juego, por recomendación tuya, cuando estuvo de oferta me compré el Mark of the Ninja, versión PC, también hay que recordar que está en Xbox 360, y me puse a jugar, no lo gané porque tengo una forma muy particular de jugar los juegos stealth, que es, si me descubren, reinicio el nivel, así que estuve reiniciando muchos niveles durante mucho tiempo y bien, creo que llegué hasta el cuarto nivel o quinto, después del que tenés que prender fuego el edificio. Está bien. La verdad, debo decir que es muy, pero muy, pero muy interesante el juego. Me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con el tema de infiltrarte por las tuberías y todo ese tipo de cosas, poder tirar las bombas de humo para distraer, por ejemplo, a los perros para que no te huelan, o para los láseres para poder pasar entre medio y todo ese tipo de cosas. Sí. Me encantan, y ya le estuve metiendo un par de fichas a todo lo que es los movimientos batmánicos del ninja, todos los que son drop down y así de chuparte a la gente y matarlos arriba y después tirarlos y todas esas cosas. Todavía no las probé, pero las voy comprando para cuando la situación lo amerite, las voy a utilizar. ¿Estás no matando? Estoy haciendo lo imposible para no matar, pero si hay un guardia que está justo en el medio y es tipo, ok, una forma para distraer al segundo guardia es matando a este y haciendo ruido para que el chabón venga, y cuando lo encuentre si no lo encuentra, lo tiro para que el chabón lo encuentre y diga, ¡ay! Sí, si me permitís ahí una acotación, el juego es para jugar, no sé si te digo muchas veces, pero experimentando a pleno. Sí, totalmente. Hay muchas cosas que te perdés si no matas a nadie, y el juego está diseñado para que mates a los chabones primero. O sea, hay partes que no puedes pasar sin matar. Uh-huh. Están haciendo un parche que habían anunciado, que viene con comentario del developer y algunas cosas más, y un modo en el, o sea, un modo o nuevas nuevos upgrades que te permiten pasar el juego de forma no letal. Caramba. Tipo, no sé si dormir a los chabones o qué van a hacer, pero es como que te van a dejar pasar lugares en los que no habría. Sí, no tendrías chance si ir matando. Dicho eso, vas destrabando. No sé si destrabaste algún traje. No, todavía no. Bueno. Me falta un símbolo para destrabar el de no sé cuánto of stealth. Trial of stealth, creo que es. Sí, el trial of stealth es el más no letal de todos, digamos, pero igual puedes matar y es casi necesario igual. Pero hay uno que solo destrabás y matás, y es el mejor, lejos. Claro, debe ser el Trial of Terror o algo así, probablemente. Sí, es increíble. Es tipo, ¿viste que en el Arkham Asylum, tipo, cualquier cosa que hicieras los empezaba a dar miedo? Sí. ¿Viste que algunas cosas que haces le dan miedo? Sí. Bueno, cuando tenés el Trial of Terror es como que sos el miedo, chabón. ¡No! Sí, es tipo, encima tiene una máscara endemoniada re loca el chabón. Y claro, una Oni Mask. No, y cuando llegás al final, chabón, es increíble. Bueno, tenés todos los ítems. Stop no, it. No. Y bueno, la cuestión es que el New Game Más es la posta, chabón, y lo tengo que seguir. Pero el New Game Más se hace más difícil, el cono de visión tuyo es solo lo que está adelante, en vez de ser un área alrededor tuyo. Sí, eso lo sabía porque vos lo contaste. Y nada, y teniendo todos los ítems, es como que sos indestructible, pero a la vez estás jugando de forma, entre comillas, más realista y no podés ver todo. Entonces tenés que tener cuidado igual. Claro. Pero te sentís re zarpado cuando logras las cosas, es increíble. Y posta, el coso de Of Terror es buenísimo. Tipo, matás a un chabón enfrente del otro y en vez de sonar la alarma, sale corriendo. Tipo, así. El chabón, tipo, entra en pánico y le dispara a otro. Se va todo a la mierda, tipo, agarras un cadáver de un chabón, lo matás, tirás el cadáver enfrente de un enemigo y en vez de sonar la arma salen corriendo. Es como, genial. Awesome. Es increíble. En este Rapid Fire, donde tuvimos bastantes noticias, en líneas generales son bastante post E3 y son sobras de la E3, así que arranquemos por el principio. Adelante, sí. Señor Nico. Una noticia no tan noticia es que todo el DLC del Witcher 3 va a ser gratis para PC y está en discusión cómo se va a hacer eso para las consolas, porque hay algunas cosas medio impuestas, ¿no? De que, por ejemplo, en la consola de Microsoft anterior no se podía hacer DLC gratis, uh-huh. Todo era pago. Pero están buscando, digamos, alternativas amigables para los para los gamers, tanto para el DRM de juego en las consolas como para el DLC. Decía que no es tan noticia porque es lo que contábamos la otra vez, que CD Projekt anunció hace tiempo que no iba a tener ningún tipo de DRM en PC nunca, y DLCs tampoco, o sea, pagos. Claro. Pero bueno, sí. Eso es básicamente el Witcher 3, Game of the Year, All Years. Cada vez que digamos ese juego lo voy a decir. Sí, y además yo puse entre paréntesis PC Master Race, Fakiea y todo eso. Es cierto. Cosa de sacarlo del medio para que la gente no después no spamee abajo en nuestra súper atareadísima página de Facebook. Bien. La próxima noticia es que las actualizaciones automáticas, los social features y los media features de la PlayStation 4 no van a estar atados a PlayStation Plus. ¿Qué significa esto? Que, contrariamente a lo que pasa hoy con la PlayStation 3, en el caso de las actualizaciones automáticas del sistema operativo, no van a necesitar que uno esté suscrito a PlayStation Plus para poder hacer actualizaciones automáticas del sistema operativo, y asumo que también la parte del bajar los parches de los juegos en background y todo eso va a estar metido dentro del mismo paquete. En cuanto a los social features, supongo que de lo que habla es del cross-game chat, de... el hecho de poder streamear un juego, de poder ver las cosas que streamean otros y ponerle like y todo eso. Exactamente. Y los media features supongo que son las apps tipo YouTube, Vimeo, Amazon Video y todas esas cosas. Sí, sí. Debo decir que es medio curioso porque habían hablado de que todos estos, el tener que pagar para multiplayer y eso tenía que ver con los costos de los nuevos servicios, y los nuevos servicios parece que son gratis. Sin embargo, esos mismos servicios obviamente los tienen que costear, ¿no? Uh-huh. Y son los que más podrían atraer a algunos usuarios, ¿no? O sea, si puedes hacer que cualquier persona streamee cosas, la gente puede ver en YouTube o en, bueno, Vimeo, lo que mierda sea, videos de juegos de Play 4 y decir, uch, che, está bueno esto de la Play 4. Entonces tiene sentido que sean gratis, pero es medio curioso. Sí, a mí también me llamó bastante la atención que lo hayan hecho, pero bueno, mejor. Sí, digamos que me pareció una buena práctica de negocio, pero lo que anunciaron antes era medio contradictorio o medio fishy, digamos. Sí. Nada, eso. Bien, siguiente noticia, el famoso Skulls of the Shogun, famoso porque sí, yo lo digo. Va a llegar a Steam en julio, saliendo de su exclusividad con Windows 8. Hay varias notas que hablan de que tuvieron algunos temas ahí con Microsoft que pueden ser interesantes para quienes desarrollan, si uh-huh. les interesa. Creo que había una en Gamasutra particularmente en la sí. que un quote decía algo así como: sabíamos que estábamos haciendo algo así como un... como un pacto con el diablo, decía. Y era como, ok, onda... Bien, genial. Microsoft se está quedando bien en todas. Vamos, claro. Los pibes. Pero bueno, eso. Es un juego que vos jugaste, Maxi. No sé qué tan recomendable es, pero le tengo ganas igual. Sí, o sea, como dije, no es la obra maestra, ni es la novena sinfonía de nadie, pero es un juego que está bastante bien, tiene una dosis de humor bastante interesante, y en cuanto a los elementos de estrategia que maneja, tiene un semblante bastante light a lo que es el Shogun. ¿Y cómo lo verías con mouse y teclado? Con mouse y teclado creo que funcionaría bastante bien. Seguramente va a tener soporte para Gamepad, porque obviamente. Sí. Pero con teclado y mouse creo que es un juego que se puede jugar bastante bien. Sobre todo si pueden hacer lo que se llama boxing y todo eso. O sea, poder seleccionar varias unidades con claro. el drag del mouse. Si implementan bien, funciona. Es así de simple. Bien. Vale. Bien, siguiente noticia dice que cuenta la leyenda que el Fallout 4 habría sido mostrado a puertas cerradas durante la E3, cosa que no me llama tanto la atención porque el Fallout 3 salió hace algo así como 3, 4, 5, 6, 10, 20, 15, 38 años, una cosa así, ¿no? Sí, ponele. Bueno, entonces lo cual tendría bastante sentido que hayan mostrado un Fallout 4, que seguramente hayan estado programando y haciendo en una PC y después lo portearán a Play 4 y Xbox One. La verdad que no estuve leyendo mucho al respecto de esto, pero sé que Bethesda salió a dar unas declaraciones más que había dicho algo así como que el Fallout 4 sí lo están haciendo, pero no anunció nada todavía y está medio como... Claro, lo estamos haciendo, shady. Pero no existe. Sí, la típica. Nada, ahora busco la nota y por ahí la podemos poner abajo y se enterarán de si saben algo más o no en el futuro ustedes. Sí. Bien. Ok. Bueno, siguiente noticia. Dícese en Square Enixlandia que si Final Fantasy X, o sea 10, y X2, o sea 10-2, HD, tienen éxito, podría existir un Final Fantasy 12 HD o XII para los entendidos. Y esto se viene a que, nada, están evaluando las remakes los muchachos estos. No entendieron que la gente quiere el 7, más allá de que también hay gente que quiere el 12, obviamente. Uh-huh. Y están hay una movida con los HD remakes que es más fácil hacerlos cuando vienen de Play 2, que es más escalable, digamos, que de Play 1, claramente. Sí. Entonces... por una cuestión de compatibilidad de tecnologías y de assets, más que nada, de los modelos 3D y esos ya son bastante altos los poligonajes. Sí. Y solo tienen que subir las texturas. Además también de que le hacen un rescale a la resolución y listo. Claro. Salió. Más allá de que por ahí el engine lo tengan que rehacer, digamos, no tienen que volver a producir todo eso. Sí, eso entonces, sí. Entonces es como que... era bastante más probable que fuera otro juego de Play 2 y el 12 es claramente una buena elección porque el 11 es un MMO y el 9 era de Play 1, así que no había mucha otra posibilidad, digamos. Sí. Me parece tan sorpresivo, pero ciertamente hay gente que le encantaría, así que ojalá que se dé, porque yo no lo jugué nunca y todo el mundo me lo recomienda. Y las cosas pasan, ¿no? Sobre todo porque es una... casi te diría... no te digo un calco, pero sí es un homenaje bastante marcado a este episodio 4. Así que con eso capaz que te lo venía un poco más. ¿Posta? Sí. Bien, continuemos. Steam próximamente podría permitir... ¿Hay dos soles poniéndose en la distancia? Entonces está Luke Skywalker mirando John Williams al lado, tipo... John Williams. Claro. Así. Bueno, okay. Sí. Como estaba diciendo, siguiente noticia. Steam próximamente podría permitir compartir juegos con nuestra lista de amigos, similar a lo que intentó hacer Xbox One y Microsoft con la Xbox One. Y por supuesto ahora, como es, no es una Xbox One, sino que es una Xbox 540, no pueden hacerlo. Y el que haya entendido el chiste matemático bien y el que no, que se joda. Había un chiste que me gustó más que decía Xbox One y después decía Xbox 180 porque se dio la vuelta de 180 grados. Y justamente, ¿cuánto es 360 más 180? No me importa, chabón. Porque es una Xbox 360.5. No me importa. No, déjalo así. No importa. No. La cuestión es que Steam aparentemente podría permitir el uso de compartición de juegos. Bueno, en el siguiente, en la siguiente noticia, vas a tener que hablar vos de nuevo porque esto yo no lo había visto, que dice que Half-Life 3, Left 4 Dead 3 y Source 2, que el Source 2 ya sabíamos, son mencionados en un documento filtrado de Valve. Contame un poco. Sí, la cuestión es así. Aparentemente, de alguna forma loca, se filtró un documento que teóricamente está confirmado como oficial de parte de Valve. O sea, no confirmado por Valve que es oficial, sino que aparentemente hay gente que puede confirmar que un documento es oficial de X empresa de formas místicas. Okay. Y ese documento hace mención a... puntualmente Half-Life 3, Left 4 Dead 3 y Source 2. Dicho sea de paso, también cabe aclarar que Warren Spector mencionó en una entrevista, creo, de previo a la E3 o durante la E3, algo así, que su estudio, el que estuvo trabajando con con Disney para hacer Epic Mickey. El Epic Mickey. Exactamente. En algún momento fue contactado por Valve y Warren Spector dijo: estuvimos trabajando en Half-Life, así de forma bastante genérica y sin dar ningún tipo de número al costado ni nada. Dijo: estuvimos trabajando en Half-Life. Okay. Así que todo apunta a que aparentemente sería inminente el lanzamiento del Half-Life 3 y todo el mundo es feliz y viva Valve y todo ese tipo de cosas. O podríamos tomarlo también con dos pinzas así y decir, bueno, esto es una vez más alguien que está intentando trolear a la internet aparentemente con éxito. O bien podríamos decir, existe la posibilidad de que salga el Half-Life 3 de acá al fin de la eternidad o no. Mira, yo como dije anteriormente, y varias gente me puteó y todo, el Half-Life 3 me chupa un huevo hoy en día. Me parece que ya pasó mucho tiempo y ya fue. Y sí debo decir que no me gustaría un Left 4 Dead 3. Me gustaría que se pongan a hacer otra cosa. O sea, entiendo si hacen Half-Life 3, aunque a mí no me interese. Y tal vez lo jugaría, pero los FPS me aburren rápido, como sabemos todos. Pero me preferiría que hicieran una nueva IP hoy en día, digamos, a nivel personal. O sea, ni siquiera te digo un Portal 3 porque también sería explotarlo mucho. Por ahí hacer más Portal multiplayer, que estuvo buenísimo. Sí, eso sí. Pero más historia del Portal no me interesa ponerle. Entonces, nada. O sea, no es que no me interesa. Cerró bien. Ya para mí está bien ahí cerrado. Sí. Nada, como opinión personal, creo que Valve tendría que, como vos decías de Nintendo la otra vez, me parece que Valve está estancándose ahí un poco. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Igual, nada, por mí que sigan con Steam y hagan servicios copados para todos, y dejen de hacer juegos también. O sea, a mí me sirve eso, tipo. Pero bueno, nada. Bien, que hagan lo que quieran y que salga genial, como siempre. Bien, tenemos un mini calendario porque hay solamente una fecha concreta y de hecho tenemos que hacer una corrección, fe de ratas, con respecto al programa anterior. La corrección no es que el Shadow... No es tanto una corrección como que anunciaron al día siguiente de que grabamos. Sí, bueno, pero bueno, es una corrección retraso, al fin y al cabo. La corrección es que Shadowrun Returns sale el 25 de julio, o sea... un mes después prácticamente de que lo dijimos nosotros. Así que a lo que dijimos nosotros, súmele un mes y salió. Ahora bien, el miércoles 3 de julio, ya nos vamos a meter en el mes de julio, va a salir el Mortal Kombat Complete Edition con K, porque si no, no es Complete para el Mortal Kombat en este caso, para PC. Sí, se había rumoreado y demás de que iba a salir y bla bla bla. Y bueno, efectivamente va a salir. Complete significa que va a tener todo el DLC que salió para las consolas. Lo va a incluir en un solo paquete hermoso y bonito para que ustedes lo compren. Sí, yo quería agregar que el día de hoy, en teoría, no lo vi, pero en teoría el día de hoy, que es lunes, hoy que es lunes 24 de junio, salía el Show Danger 2, creo, para PC, que es el que estaba en Play 3, hasta ahora exclusivo. Y hay mucha gente que lo halagó bastante ese juego, como divertido y copado, independiente. Y saldría en Steam con personajes jugables del Team Fortress 2 y esas cosas locas que hace la gente cuando hace un juego para Steam. Así que, nada, si a alguien le interesa, lo sabe ahora. Es un juego bastante aclamado por la gente y... no lo probé, no tengo idea, pero parece divertido, así que ya que me enteré hoy, cabía agregarlo al calendario. Muy bien. Donde, como ya dijimos, tenemos las sobras de la E3, vamos a arrancar, por supuesto, con lo que hemos denominado en llamar el top 4 personal, o top 5 en este caso para vos, Nico, pero bueno, top 5 para Nico, top 4 para mí, personal de la E3 2013. Así que sin ningún orden en particular de cómo vayamos hablando sobre estos juegos, va a arrancar Nico y yo me subo a los que tengamos en común, que es uno solo, pero bueno. Bueno, tiene un poco de orden en particular porque el primero es Game of the Year of All Years. Exacto. Witcher 3. Sí. Witcher 3, chabón. No, sí. No puedo decir mucho al respecto. Es como magia, Ilusión. Geralt con barba, un caballo. Geralt con barba. Open World. Sí, Open World es como la palabra marketing. Si se mete en una tormenta y te agarra una tormenta, te morís. Qué lindo. Escuché eso. Un tipo probó una demo ahí, un tipo de Destructoid, y decía: es el primer juego que veo que te puedes subir a un barco, irte a otra isla, y si te agarra una tormenta, no solo el clima te mueve y boludeces, sino que te morís ahogado como un hijo de puta porque no podés navegar en una tormenta solo. Tipo. Y fue como, tengo que tener este juego, no hay nada que hacerle. Soy tipo, tengo que comprarme una placa de video mejor, tengo que actualizar la compu. Yo por eso voy a comprar la compu a fin de año, porque es el Witcher 3. Y bueno, la anterior te la compraste por el Witcher 2. Y sí. Y bueno, es verdad. Así es la vida, sí, el ciclo de la vida. Continúa. El ciclo de la vida es upgradear tu compu cuando sale un Witcher. La siguiente será con el Cyberpunk. La siguiente será una Cyberpunk, totalmente. Y bueno, pero nada, CD Projekt Red, Geralt of Rivia, la conclusión de la épica saga de Geralt of Rivia y toda la marketing stuff que dicen en el trailer, que sí, puede ser PR bullshit, pero esta me encanta porque es... awesome. Sí, y tiene gaitas de fondo. Lo que dije recién, also tits. Así que está todo sí, bien. Sí, también. Y nada, gaitas, heavy metal, awesome. Sí. no hay heavy metal, pero es heavy metal el juego. Claro. Nada, increíble. Bla, todo lo que escuché es puro oro y todo lo que vi se ve hermoso y no tengo razón para no creer que va a ser el Game of the Year of all years. Así ¿Y si que sirve, y si sirve de algo, en el blog de CD Projekt hicieron una especie de recapitulación de todos los premios y cosas que ganaron y fue tipo así como, ganamos 72 millones de premios. Muchas gracias por el apoyo y el soporte y bla, bla, bla. Entonces, si alguien está dudando de nuestra palabra... CD Projekt subió una foto con todos los awards y demás de la E3, así que nada, fíjense. Sí, esos awards no sé si valen algo. Nuestra palabra vale todo, Maxi. Si alguien duda de nuestra palabra, son todos putos. Exacto, también, agreguen eso ahí. El premio son todos putos de Spreadshot News. Bien. Bueno, siguiente juego es una cosa de fe ciega también. Es una cosa de vivir una saga, ¿no? Es el Metal Gear Solid 5. ¿Por qué? Porque primero caballos en los que te puedes esconder acostado. Pasa un caballo con una silla, un Mustang, un caballo de raza que corre a las chapas, con una silla caminando, así corriendo al horizonte y nadie lo va a agarrar. ¿Por qué? Porque es Metal Gear, o sea, claro, si fuera arriba del caballo con una caja Snake, nadie lo vería tampoco y me sería encantaría. 10 veces más épico. Pero bueno, está al costado y voy a tomar las victorias que puedo tomar. Y nada, es un juego que tiene mucha pinta, también tiene pinta open world, pinta de súper épico, increíblemente gigante, se ve hermoso con el Fox Engine y... trabaja Jack Bauer. Sí, me encantaría ver cómo se ve en la Play 3, te digo. Porque nada, o sea, estamos todos con la Next Gen y la E3 y todo, pero me encantaría ver cómo se va a ver el Fox Engine en la Play 3. Uh-huh. Y porque todo lo que vimos hasta ahora estaba en PC, claramente. Y por supuesto. Y nada, la verdad que fe ciega. O sea, sí, está Jack Bauer como Snake, pero también salió un rumor ahora, que es lo que vengo yo diciendo hace mil, que es probable que... David Hayter. David Hayter haga su rol de Solid Snake una vez más, porque alguien puso en IMDb, alguien nadie sabe quién es, alguien puso en IMDb que va a ser de un personaje llamado David, y David es el nombre de pila de Solid Snake. Sí. Y que se menciona muy al pasar, ¿no? Pero se sabe desde el primer juego, así que cero spoilers ahí. Y nada, es como... Obvio que iba a estar. Por eso lo sacaron y lo reemplazaron por otro. Y hay algo of reasons. Que vi en el tráiler y que me cayó la ficha después de leer el rumor, que es, nosotros no sabemos el nombre de pila de Liquid Snake. También, es cierto eso. Con lo cual, perfectamente es posible que en el tráiler del Metal Gear Solid 5 aparezcas Liquid Snake, que de hecho es lo que todo el mundo está diciendo. Es el pibe que se llama Eli. Tiene toda la pinta ese pibe de Liquid, te digo. Y de hecho, tranquilamente, ese pibe puede ser Liquid Snake. Y sí. Y bueno, solo porque vos me aseguraste que era chico mil veces, creo que el otro chabón era chico, pero el otro chabón se parecía mucho a Snake, ¿qué le voy a hacer? Ni idea. Pero bueno, nada, Metal Gear Solid 5, yo añoro esa escena en la que Snake se pare así y la cámara esté desde abajo y diga tipo Metal Gear Solid, así, y diga estoy jugando esto otra vez, como hago cada vez que juego Metal Gear. Claro. Awesome. Bien, siguiente juego es un indie para Play 4, que lo había mencionado la vez pasada. El Galaxy es un juego que es un juego de naves 2D, pero con visuales medio 3D osas. Es y un. Luces es un dinámicas. Sí, es un shooter. Iba a decir, espacial. Es un shooter map side scroller. Sí, me gustó mucho el approach que tiene visual, ¿no? Sí. No los gráficos en sí, sino el hecho de que los propulsores de la nave y los disparos que tira, todo tira luces dinámicas. Entonces cuando vas con una nave, vas con la nave y de golpe, no sé, frenás y acelerás de golpe y el propulsor como que explota, digamos, tira mucho fuego de golpe, se ilumina todo el cuarto alrededor tuyo. Uh-huh. Y cuando disparás, las luces van como reflejándose en toda superficie y es como... Visualmente te hace creer más que estás en el espacio, ¿viste? Cómo se mueve la nave también cuando gira. Como que ves que cuando termina el giro tira como una especie de propulsión para contrarrestar, ¿viste? Sí. Esas cosas que lo vi fue como, chau, es como el combate en Cowboy Bebop, así. Y fue como, awesome. Porque claro, ese tipo de juegos que me gusta a mí, que me gustaría a mí que se hagan, ¿no? Del espacio. Aún si los controles son re normales, me gusta que visualmente se represente eso de que en el espacio no hay fricción, no hay nada que te frene y tenés que medio maniobrar y es como... No tiene por qué ser un avión flotando en la nada. Puede ser una nave, ¿entendés? Sí, totalmente. Y nada, me copó, me parece recopado. Bueno, después el Titanfall me interesa a un nivel, digamos, no sé... concepto de platónico, supongo. Me interesa a nivel, me divierte en los juegos multiplayer y me parece que este puede estar copado. Me intriga, digamos. Puede ser re divertido. Como dije, los shooters me aburren, pero los multiplayers me divierten, así que tal vez lo pruebe cuando salga. Vamos a ver qué pasa con eso. Uh-huh. Y bueno, por último, pero no por eso menos importante, el nuevo Smash Brothers que va a salir para Wii U y 3DS. Me compre o no la Wii U, que la verdad le tengo ganas, pero no necesariamente ya. Lo voy a comprar para 3DS y Mega Man. Ya lo dije. Bien. Eso. Nada, perfecto, bueno. Diversión. Sí. Sí. Pasando a mi ranking personal, vamos a arrancar Witcher 3. Sí. Game of the Year All Years. Muy bien, bravo. Quería ver si estabas atento. Nada más, listo. Continuamos. Pensé que lo ibas a decir vos por eso, ¿no? No. Quería ver si estabas atento, nada más. Pero bien, muy bien. 10 felicitado, carita feliz. Bueno, por supuesto, Metal Gear Solid 5. Quiero hacer la salvedad de que estoy realmente considerando si el juego trae opción de mutear el diálogo, mutearlo. Solamente voy a decir eso. Porra. Próximamente seguimos con que me crasheó el Firefox de repente, así que vamos a darle restore, así porque nada. Mirror's Edge. Sí, ahí está, bien. Muchas gracias ahí a la voz de mi conciencia que me grita Mirror's Edge. Mirror's Edge, a ver, por un lado odio profundo y visceral hacia EA, por otro lado amor incondicional hacia Mirror's Edge. ¿Qué sale de todo esto? Una mezcla rara que... prima por ahí un poquito más el amor, porque me gustó mucho lo que vi en el tráiler, a pesar de que no sé si era in-game o era CGI o era no sé qué lo que era, pero realmente no digo que me vendió, pero está bastante cerca de haberme vendido, sobre todo por el hecho de que en ningún momento le manoteó el arma a nadie, sino que simplemente los recagó a trompadas y a tomas de judo y ahí compré eso. Sí, por lo menos lo compré bien. Bien. Siguiente juego, por supuesto, como no podía ser de otra forma, la señora con el pelo loco, Bayonetta 2, Dios pelo mío, recortado. Esa demo, ese tráiler, necesito una Nintendo Bayonetta 2. por esto y por el próximo juego que también va a estar en una Nintendo Bayonetta 2, así que podríamos decirle Nintendo Bayonetta 2 barra Project X, que es, como dije la semana pasada, el juego de este Monolith Softworks, si no me equivoco el nombre del estudio, que hizo ya un juego para Nintendo Wii, y realmente es un juego que es open world, tiene mechas, tiene dinosaurios, tiene de todo. No sé qué hago no jugando ese juego ya. Probablemente sea porque está en desarrollo todavía, pero aún así yo necesitaría estar jugando eso ahora, en este instante. No sé mucho más en detalle de ese juego, pero no me hace falta saber nada más para saber que ese juego va a ser absolutamente increíble. Me parece una premisa aceptable. Así que bien, eso es mi top 5 también, así que vamos a cambiar este top 4 por un top 5 de la E3. Y continuando con este Hot Coffee en una especie de apartado, o sea, le decimos adiós a la E3 hasta el año que viene. Y sí, nos vamos a otro apartado donde vamos a hablar de la panquequeada atómica de Microsoft en decir que va a sacar el Region Lock, va a sacar las restricciones de DRM y va a sacar el check-in cada 24 horas de la consola para que la gente no esté rabiosa y no vendan tres consolas nada más. Sí. Primero, la palabra panquequeada viene de un post de Aspevo, me parece a mí. Sí. Bien. Credit where it's due, my friend. En realidad no es de un post en Aspev, sino de un muchacho de Aspev que Guille posteó. No, que posteó Guille en nuestro en nuestra página de Facebook cuando nosotros anunciamos. Así que es nuestro. Bien, de un aspeviano, pero es nuestro. Bien. ¿Quién fue? Ya te estoy diciendo porque lo estoy buscando en este mismo momento. Bueno, mientras tanto, adelante. Opino. Me parece comendable, digamos, reconocible que Microsoft haya tomado esta decisión dado todo el backlash titánico de la gente. Personalmente, como dije, siempre creí que fue una decisión de negocios de ellos de apuntar para otro público target. Y me parece que la medida de dar vuelta ahora toda la torta así de golpe es un poco heavy. Y reconozco que la imagen de la empresa estaba medio en juego, pero me parece que a mi punto de vista darse vuelta es peor. Creo que podrían haber demostrado, si eso es lo que les interesaba, podían haber hecho un esfuerzo por hacer que funcione, digamos, y establecer un nuevo paradigma, por más que para muchos sea tiránico y todo, ¿no? Me parece que en Estados Unidos, para el público que ellos apuntaban, podría haber funcionado muy bien, con algún error al principio, porque los primeros meses iban a ser medio catástrofe. Pero bueno, es medio complicado reñir contra gente que te postea fuck yous en Facebook todos los días, todo el tiempo en cada post que haces. Es complicado mantener una imagen empresarial así. Una lástima que se pierdan algunos features que por ahí a nosotros no nos interesaban, pero nos contaba uno de nuestros amigos que tiene familiares afuera y eso, que compartir juegos está bueno, ¿no? O sea, yo me compro un juego, lo comparto con otra persona de mi familia, toda la bola. Pero tampoco supimos nunca si se iba a poder hacer de un país a otro, por ejemplo, aunque tengas la cuenta del mismo lugar, ¿no? Sí, sí. No sabemos qué limitaciones había. Claro. Estaba todo muy en el aire todavía, la verdad, a pesar de todas las aclaraciones que hizo Microsoft. Fue malo el manejo, claramente, y me parece que si el manejo hubiera sido mejor desde el principio, no hubieran tenido que tomar esta decisión. Y el backlash hubiera sido menos, no hubieran tenido que tomar esta decisión y hubiera sido mejor para todos, entre comillas. Sí. Espero que el soporte que se le da a la Xbox sea suficiente para arreglar todos los quilombos que va a traer cambiar ahora el paradigma, porque claramente ese sistema ya lo tenían en desarrollo, si no bastante cocinadito. Y tenés que cambiarlo todo para fin de año. No es una tarea fácil a nivel desarrollo de IT y de software, ¿no? Sí, seguro. Primero, Sergio Suárez fue el de la panquequeada, así que créditos al señor Sergio Suárez. Segundo, puntualmente hablando del tema Xbox, yo tengo una mirada mucho más cínica sobre este tema. Yo digo que ahora, en este momento, Microsoft está haciendo lo que, entre comillas, le conviene, que es alinearse atrás de Sony, a pesar de que, por supuesto, esto va a ser una piña bastante severa a la imagen, a la credibilidad de Microsoft, porque de repente ahora está diciendo otra cosa, y hasta hace no mucho tiempo Don Matrick, que es el capo de la sección Xbox, decía: estamos sobreentregando valor, cuando hablaba de la consola. Entonces, como para, primero estabas sobreentregando valor y ahora estás diciendo que todo esto lo vas a sacar y vas a hacerlo como la Play 4. Bueno, es bastante confuso eso. Ahora, por otro lado, si bien lo que decís vos es cierto del tema de el laburo de IT, desarrollo y qué sé yo, ya dijeron que en realidad lo que van a hacer es, van a sacar un parche day one de la consola. Bueno, eso implica que el día uno necesitas internet. No creo que nadie que vaya a comprar la Xbox no tenga internet, porque la mayor parte de la gracia de Xbox siempre fue Xbox Live. No, no, seguro. Pero, nada, lo necesita, digamos. Sí, no, más vale, pero eso ya hipotéticamente, una Play 4 vos te la compras y anda. Vamos a ver qué pasa, porque la Play 3 tenía un parche a los dos días, más o menos. Sí, pero bueno. Sigamos, sí. Técnicamente es usable, la otra no. Después, con respecto a lo que estaba diciendo yo del tema de cínico, digo, ¿qué pasa si dentro de, una vez que tengan una install base más o menos decente, dentro de las regiones que a ellos les importan más, que evidentemente por todo lo que ellos mostraron durante la primera presentación, ellos están apuntando principalmente al público norteamericano, o sea, están apuntando a su público, y es como que medio por efecto cascada, después la consola llega al resto del mundo, pero una vez que ellos tengan una install base o tengan un número que a ellos más o menos les cierre dentro de Estados Unidos, para mí lo que va a terminar pasando es que van a darle on de vuelta y bienvenido a la nueva Xbox One vieja y a comerla. Mira, me parece que si llegan a hacer eso, van a hacer algo más como un sistema opt-in, me parece. Quizás inclusive hasta puedan lucrarlo, ¿no? Hacer como el servicio Platinum. Gold, haces el servicio Platinum y el servicio Platinum te deja compartir juegos y la comes. Tipo, antes era para todos, ahora es solo para esos. A mí me parece, como te dije, mal que hayan cambiado de opinión. Me parece que ese igual sería el approach correcto después de esto. Porque, ¿por qué? Porque justamente tenés que cuidar muchas cagadas que no pasen, digamos. Sí. Y nada, es un servicio extra. Si la gente está contenta con su servicio Gold y querés ofrecer un servicio extra, lo puedes cobrar más. Qué sé yo, es todo debatible, ¿no? No, seguro. Si vas a decir, de golpe tengo menos chequeos, pero menos features, entonces ¿por qué no me estás cobrando menos si me estabas dando sobrevalor y bla? Exactamente. Está bien, era entre comillas sobrevalor, pero estabas dispuesto a dármelo, ¿no? O sea, de golpe tu servicio Gold va a tener menos cosas que las que me habías dicho, porque no bajás el servicio Gold y lo haces más atractivo que la PlayStation por ahí. Igualmente convengamos que todavía esto está muy fresco y hay millones de cosas todavía en el aire que ni siquiera Sony ni mucho menos Microsoft confirmaron ni bajaron a tierra, cosa de decir esto va a ser así, así y así. Los precios sí dijeron que van a ser los mismos, ¿eh? Sí, sí, sí, eso sí. Estamos hablando de cosas puntuales, digamos, de lo que sería la letra chica de muchos de los servicios y los sistemas, tanto de Microsoft seguro como de Sony. Igual, nada, como dijimos, Microsoft va a tener que afrontar seguramente gastos heavy de cambios de cosas, cambiar su campaña publicitaria, es cosa barata. Tiene una montaña adelante Microsoft para escalar. Sí. Y bueno, se la autoimpuso, no tanto por lo que dijo antes, sino por lo que dice ahora, que se contradice con lo que dijo totalmente antes. Tipo, si ibas para el mismo camino siempre, por lo menos ibas a encontrar a tu propio público como vos querías. Ibas a ser consistente con tus acciones. Sí, no, no, o sea, yo creo, quiero creer que fui bastante más imparcial que otra gente que conozco con la Xbox. Mi intención siempre fue decir, digamos, ellos están apuntando a algo que no soy yo, ¿me entendés? Me parece bien. Cuando cambiaron eso fue tipo, siguen sin apuntar a mí, pero de golpe no están apuntando a lo que apuntaban. Por eso me parece a mí que está mal, ¿no? O sea, no quiero tirarle palo porque sí, quiero decir, me parece que están haciendo mal las cosas. Totalmente. Nada, espero que se resuelva bien y que sea para mejor. Vamos a ver qué pasa. Sí, totalmente. ¿Qué sé yo? De acá a noviembre todavía queda muchísimo tiempo para seguir haciendo cagadas o para arreglarlas, Una cosa más que salió en esta semana fue el tema de el proyecto de ley de Estados Unidos. Sí. ¿Qué, lo viste eso? El proyecto de ley de We Are Watching You. Sí, básicamente por un, o sea, un proyecto de ley medio ridículo, si debo decirlo, ese enfoque, ¿no? Medio satírico. Mm-hmm. Pero básicamente por las concerns de privacidad que había traído el Kinect. Hay gente que está proponiendo una ley para imponer un cartel que diga "We are watching you" cada vez que un dispositivo electrónico te está observando y está juntando data activamente. Tuya. Exactamente. Sí. Y eso podría pegarle un palo duro a Microsoft. He sabido que se puede apagar el Kinect y todo. Igual creo que esto también. Pero si vos ves tele a través de la Xbox, el Kinect está prendido porque vos le das órdenes. Uh-huh. Hay gente que por ahí se olvida, entre comillas. No lo creo porque no vas a estar usando el control de la tele sino el Kinect. Pero nada, hay gente, ¿no? Sí. Hay gente que no lo tiene presente. Entonces, puede ser heavy si el coso recolecta datos de uso, aun si es anónimo, toda la cosa, ¿no? Uno no siempre lee el End User Agreement, mejor sí, dicho, nadie. El problema, ¿sabes? Creo que también donde reside. Hay dos cosas acá. Primero y principal es un tema de que esa data, por más que sea anónima, esa data va a estar historiada en un servidor que es proclive a hackeos. Entonces, con esa data, por más segura que esté, no es inhackeable. Perdón, pero eso es tipo cualquier servidor en la vida. No, eso está clarísimo. Por eso digo, pero digamos, ponele una foto tuya o lo que sea, porque vos tenés feedback visual y feedback auditivo dentro de esa data que manda. Entonces, hay que ver qué tipo de cosas podría hacer el gobierno para verificar qué data se manda, ¿no? Porque si solo mandara tu data, entre comillas, esqueletal, como para que la nube, digamos, de Microsoft pueda aprender a interpretar mejor todavía el cuerpo humano, bueno, tipo, no sé, uy, mira, estos esqueletos están garchando, pero no pasa nada, tipo. Pero nada, es como difícil, ¿no? Es difícil que la gente se apegue a un cambio que siente tan invasivo, ¿no? A mí me chuparía un huevo porque yo soy yo, y mi vida es pública, digamos, pero hay gente que tiene problemas serios con eso y hay gente que no sabe lidiar con eso, que por ahí no tiene problemas tan graves, pero cuando algo le toca el culo se siente como reinvadido, tipo heavy. Uh-huh. Y hay que escudarse de eso como empresa, y el gobierno de Estados Unidos siempre se mete para que no haya quilombo heavy con esas cosas. Sí, igual curiosamente también está por otro lado que esto no tiene nada que ver con gaming, pero lo menciono porque creo que en parte tiene que ver con este tema de We Are Watching y demás. El proyecto Prisma, no sé si alguien lo escuchó nombrar, que es todo este tema de que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos había contratado programadores y demás así súper locos que habían creado backdoors en todos los grandes sitios, tanto sea Google como Facebook, como un montón de sitios más, donde la Agencia Nacional de Seguridad puleaba datos todo el tiempo sin que, teóricamente, esas compañías se enteraran, y la Agencia Nacional de Seguridad tenía todos los datos de todo el mundo que hacían, interactuaban con esas redes, o sea, con Google, con Facebook, con Twitter, etcétera, etcétera. Igual hubo hace mucho un proyecto de ley que creo que se pasó, no sé cómo funciona, no estamos yendo a mierda, ¿no? Sí. Pero que permitía a Estados Unidos ver cualquier pedazo de data que pase por sus servidores, y toda la internet pasa por sus servidores porque la internet es descentralizada. Sí. Entonces es como ridícula esa ley, es imposible. O sea, no puedes hacerla, es anti todos los tratados de la Tierra. No sé al final qué quedó. Me parece que esa no ley sé. No se promulgó, pero bueno, habría que ver. La verdad ni idea, pero bueno, la cuestión es que quilombos legales podrían salirle a Microsoft, además de los quilombos comerciales. Como decíamos, esperemos que salga todo bien. Uh-huh. Y no sé, yo creo que dijimos todo lo que teníamos para decir. Sí, totalmente. Y inclusive nos explayamos sobre otras áreas. Así sí. Que bien, cerrando este Hot Coffee súper informativo y bastante filosófico, si se quiere, podemos dar por concluido este Hot Coffee y nos vamos hacia la última sección, que es nuestro Special Move. En este Special Move, donde cerramos el programa y les traemos esas pequeñas joyas que encontramos a través de la internet, Nico tiene dos recomendaciones y yo tengo dos recomendaciones, así que vamos a darle para adelante. Bien, yo quería recomendar primero una página que se llama Game Design Tips, que es medio en joda, medio en serio, tiene cosas muy posta, digamos, pero con un toque satírico que hace que sea apto para personas no desarrolladoras, si quieren, juegos. Que es un tipo que hace como una especie de webcomic así dibujado a mano, que es básicamente cuadritos que son situaciones normales en los juegos y que explica, o sea, con ejemplos malos, explica cómo se tendrían que hacer bien las cosas. O a veces con ejemplos buenos, pero digamos, te muestra cómo hace esto para que el jugador no se sienta así, o probá tal cosa, o fíjate de nunca hacer que un salto sea más bajo que la más alta plataforma, base, no sé, cosas así que son conceptos muy sólidos. El tipo ese la tiene muy clara, digamos. Y después abajo tiene un textito alternativo, ¿no? Como tantos webcomics hoy en día, que siempre tiene como un punchline extra. Y es como gracioso e interesante porque te hace pensar en los juegos que jugás y es como muy posta lo que dice el chabón. Y nada, para gente que es como nosotros, que por ahí nos interesa un poco más cómo están hechos los juegos además de jugarlos, o para la gente que se quiere divertir un poco, ¿no? Y sabe inglés particularmente, me parece bastante copado. Entonces es gamedesigntips.tumblr.com. Obviamente el link queda puesto en el post. Muy bien. Y después quería recomendar que se pasen por el Kickstarter del Massive Chalice, que termina en 70 horas desde ahora, así que no creo que lleguen antes del jueves a... el día jueves a que salga este capítulo a poner platita, pero es muy interesante lo que están proponiendo en este juego, para mí al menos, y subieron un montón de videos en los que hicieron entrevistas a el productor del juego, ¿no? Brad sí. Muir, y que es el que comentaba antes que hizo el Trenched, y el designer principal, que es otro que no me acuerdo el nombre en este momento, y a otros integrantes del equipo, artistas, mostraron un poco sobre el concept art del juego, hablan tipo un montón de cosas de lo que es la primera etapa, que por ahí en todo lo que fue los videos de Double Fine Adventure no se veía tanto, porque Tim Schafer se encerraba a escribir solo, digamos, y estos están haciendo el juego entre todos, ¿no? Y tienen como sesiones de juego en las que hablan de diseño del juego nuevo mientras juegan juegos que los inspiran, y hacen live streaming y leen el chat de la gente y reciben ideas y tipo tuitean un par de veces con el chabón y medio bola, todo recopados. Entonces nada, es muy, muy interesante todo lo que proponen, me parece a mí, y justamente en este último update que hicieron el Kickstarter pusieron una lista con todos los videos hasta ahora, y probablemente salga alguno más antes de que termine la campaña, así que de última, si llego, lo agrego al post. Y nada, es una linda, un lindo insight al desarrollo de juegos sin haber puesto plata, porque todos estos videos están disponibles para el público, digamos. Así que eso. Y si les gusta, bueno, seguramente pueden baquear por PayPal y otros medios en la página de Double Fine y tener acceso a más cosas copadas. Muy bien. Bueno, yo por mi parte tengo dos trailers. El primero es Saint Seiya Super Trailer Espectacular, Oh My Fucking God, porque Namco Bandai anunció un nuevo juego de Saint Seiya, y de paso aprovecho y digo también esto como si fuera una suerte de rapid fire, es este Saint Seiya y la concha de la madre, no me acuerdo el nombre. Brave Soldiers. Exactamente, Saint Seiya Brave Soldiers, no es Saint Seiya y la concha de la madre, pero sería un muy buen título. Sería muy buen título. Este, Saint Seiya y el título de vuelta. Brave Soldiers. Eso, Brave Soldiers. Es un juego que tiene pinta de estar usando el engine del primer juego de Saint Seiya que salió para PlayStation 3, pero aparentemente obviando, por lo menos por lo que se ve en el tráiler, obviando las partes de Brawler y dejando en los duelos uno a uno. A pesar de que se ve como que tiene cierta pinta de así de combinación de botones locas y demás. No sé si es un fighting game, no sé si es un brawler, pero el trailer tiene toda la pinta. Además están Poseidón y Hades, así que fuck yeah. Yo quiero, perdón, antes de que sigas, enfatizar que los primeros trailers del anterior, que es un brawler, eran así. Uh-huh. Y terminó siendo un brawler que peleas contra un montón de chabones genéricos entre las casas. No por eso sea malo juego, es increíble. Así que nada, ojalá que sea como este, pero siguiendo la historia y listo. Exacto. Bien, y el segundo tráiler es el nuevo tráiler de Killer is Dead. Y yo hago la aclaración acá y digo, si yo necesitaba este juego antes de ver este tráiler, ahora es indispensable para mi supervivencia. Muestran gameplay, muestran algunas de las habilidades de Mondo Zappa, que es el personaje principal del juego, y es right up my alley. O sea, es un hack and slash con una katana y un brazo que se transforma en una machine gun. Así que sí, viva la vida, viva la fiesta. Es como right up my ass, pero no. Cuando lo dijiste fue tipo LOL. Claro, también podría ser, ¿por qué no? Si tenemos un juego que se llama Saint Seiya y la concha de la madre, ¿por qué no podemos decir right up my ass? Entonces, con eso creo que hemos llegado al final. Antes debemos decir nuestro chivo social, así que adelante, sí. Nico. Como siempre, si nos quieren contactar, gente, tienen nuestro mail contact@spreadshotnews.com. Pueden pasar por nuestro Facebook, como hicieron todos nuestros amigos que mencionamos en el capítulo de hoy, en facebook.com/spreadshotnews. También pueden ir a spreadshotnews.com o .com.ar y comentar en el post de este hermoso capítulo o cualquiera de los anteriores. Pueden encontrarnos en Twitter en @spreadshotnews y pueden también seguir a nuestra cuenta hija, hermana, prima, sobrina, segunda, pariente, de Guybrush Rule, que es donde posteamos ofertas y juegos recomendables de menos de $20. Para PC. Lo que dice la regla, para PC todos. Porque sí. Y es muy interesante, por cierto, eso, síganlo. Después pueden suscribirse al iTunes para recibir nuestros podcasts automágicamente y bajarlos de la magia de Apple. Y después. La manzana mágica. Sí. Pueden también suscribirse, si no, si son super flamantes fanáticos de Android, por ejemplo, pueden suscribirse al feed de la página en spreadshotnews.com/podcast. Y por último, pueden suscribirse a nuestro abandonadísimo, pero cada tanto resurgiente, canal de YouTube en youtube.com/spreadshotnews. Bien. Sí. Bien. Todo eso es lo que deben hacer. Y cuando termina este podcast tienen que hacer todo lo que les dijimos. Pero ahora, hablando en serio, queremos primero, me encantaría saber qué opinan ustedes de todo el tema Microsoft. Me encantaría saber su top 5 o top lo que quieran de juegos de la E3. Me gustaría saber también, por ejemplo, qué opinan del tema de Steam y compartir juegos, del DLC del Witcher 3, de las actualizaciones automáticas que no necesitan PlayStation Plus. Manden feedback. manden feedback, manden si fueron o no a ver a Nobuo y compañía, qué les pareció, comentarios sobre Dragon Droga, Marcos de Ninja, Legend of Zelda Ocarina of Time, el Witcher 2, ¿por qué no? O el Iron Brigade. Todo eso pueden comunicarse a través de todas las vías de comunicación que les acabamos de dar, no tienen excusa, pero nos gustaría saber qué piensan y qué opinan sobre todo lo que charlamos en este podcast. Eso. Yo me despido por el día de hoy y espero verlos la próxima. Bueno, yo creo que me despedí de un poco anticipadamente, así que voy a repetirlo nuevamente porque creo que es un muy buen título y yo voy a mandarle un mail a Namco Bandai para que lo hagan porque creo que ese juego tiene futuro, Saint Seiya y la concha de la madre. Yo la compraría. Sí, yo también. Dos veces. O tres. Ponemos. Sí. Pero bien, un lindo y divertido podcast que está dentro de los lineamientos naturales de lo que debería ser un podcast de duración promedio. Sí, no, 16:39 en este momento. Está bien, está bien. Iba a decir al principio del capítulo cuando mencionaste que se acerca el 50 y dijiste algo así como prepárense, pensaba en mis adentros. Nosotros tenemos que prepararnos. Porque no estamos haciendo mucho todavía con todo lo que tenemos planeado. Sí, así que estaba pensando en eso justamente antes de empezar a grabar el capítulo. De hecho estaba pensándolo ayer.